Bueno, en el día de la fecha se ha allanado la municipalidad de Jardín del Monte con directivas de la Fiscalía de Introducción de Coquín, doctor Bertone, a los fines de secuestrar documentación referido al basural y al incendio, ¿no es cierto?, que se suscitó ayer, que es, bueno, que ya se está trabajando con directivas de la Fiscalía Interviniente. Y todo este material secuestrado ya va a ser llevado a la Fiscalía para que resuelva en consecuencia. ¿Qué tipo de documentación se secuestró, comisario? Documentación relacionada a los empleados, relacionada al municipio, relacionada al otro municipio que es Charbonnier también, que hay un convenio y demás. Toda esa documentación está en intro, para no ampliarle un poco más. Específicamente, ¿no? ¿Qué es lo que se venía a buscar? Porque sabíamos que existió una clausura de parte de la Policía Ambiental de la provincia de Córdoba con respecto al basural. Bueno, efectivamente, toda esa documentación es la que se ha venido a secuestrar, ¿no es cierto? Porque todo este el secreto de sumario, obviamente, que ya seguramente va a dar la información el señor fiscal, entonces. ¿Hubo denuncia por parte de quién? No, este es un procedimiento que se inició de oficio. De oficio. Se inició de oficio por parte de la policía con directivas ya emanadas de la Fiscalía de Introducción de Coquín. Y bueno, se está trabajando en consecuencia a denuncia que se hace a través de oficio. ¿Cómo prosigue ahora el tema? ¿Cómo sigue? Se está trabajando, ¿no es cierto?, con un avión de hidrante, está un cuerpo de bomberos de voluntarios de la provincia. Se está trabajando también gabinete de policía judicial y bomberos de la policía de la provincia. ¿Va a haber algún otro tipo de allanamientos o con esto? Lo va a disponer el fiscal de instrucción. Era la palabra del comisario Acosta, jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de la provincia de Córdoba.